because when they get them, that's how they get the marker time for them. Los últimos incidentes, Álvaro de Manzano ante la sustitución. decisiones puras intenciones. Y no habrá